Bueno, pues la verdad es que ha sido una experiencia novedosa para muchas de las que estábamos allí, una experiencia increíble. Nos sumamos desde Córdoba en un autobús, fuimos en autobús porque entre, pues, la verdad, la economía de las mujeres no está muy bollante, somos las primeras que sufrimos en el momento que hay crisis. Y bueno, pues salimos en un autobús que flotó la Red Feminista de la Subbética junto con el PSOE de Córdoba. Y bueno, pues habíamos mujeres de todas las ideologías políticas, de izquierda, claro está. Y la verdad que cuando el autobús ya se vivía el ambiente de unidad, de lucha en defensa de nuestros derechos, porque es verdad que lo que pretenden es imponernos un poco o someternos a su decisión y que nosotros no tengamos la total libertad de decidir si queremos o no queremos abortar.